Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. A ver, Karina, ¿dónde estás? A ver, voy a ver si hago silencio e imaginar dónde estoy. ¿Se escucha algo? Algo tenue nomás. Algo tenue. Ah, bueno, pensé que era más intenso, como cuando nos habíamos sentado con Sebastián Kahl aquí en la Plaza de los Artesanos de Punta del Este, que se escuchaba mucho más, se identificaba mucho más. Bueno, estoy en la Plaza de los Artesanos de Punta del Este porque se viene el primer Festival Nacional Musical, La Música Nos Une, Punta del Este, y va a ser el próximo 6 de marzo. Y es importante y destacar que justamente este evento va a estar apoyando a lugares que realmente valoramos y queremos mucho, como son la Asociación Down de Maldonado y Sé Autismo Maldonado. Para eso estamos con Beto. Primero conocerlo a Beto. Gracias por el tiempo. Contarle a Jorge y a toda la audiencia quién es Beto. Bueno, buenos días, Karina. Yeah. Buenos días, Jorge, y a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo y el espacio. Bueno, Beto es alguien que no hace muchos años empezó a incursionar en lo que es la música. Siempre nos había gustado, bueno, y un buen día, como somos creyentes que las cosas suceden cuando tienen que suceder, empezó a suceder esto de la música hace unos 3 años, va a ser unos 3 años ahora en este mes, y bueno, y de ahí ni siquiera la pandemia nos paró porque seguimos trabajando virtualmente, que es lo que hoy nos lleva a organizar este festival. Justamente, y teniendo en cuenta el recuento que nos hacías también antes en lo que fue la coordinación de esta nota, es que le cuentes a Jorge y a toda la audiencia cómo surge la posibilidad de desarrollar este evento y además justamente colaborar con estas dos instituciones que mencionaba. Bien, lo que nos lleva a colaborar con estas instituciones es que nosotros siempre nos iniciamos, musicalmente hablando, apoyando y yendo a eventos a colaborar, que es de la manera que también es una especie de intercambio, pero siempre con el hecho más firmemente en colaborar con aquellas instituciones que nos invitaban a tratar de salir con nuestra música, y ya que organizaban eventos, bingo, más que nada la Asociación Down, que es quien nos llevó siempre a sus bingo, a sus festivales, a sus organizaciones de recaudación, como y Teletón también, y un sinfín de instituciones de apoyo que nos contrataban, digamos, o nos invitaban, mejor dicho, y allí estábamos nosotros, y ahí empieza a nacer esto de la música, como decía, y entonces una manera de devolverles esa cosa de que nos tuvieran en cuenta nosotros siempre, y es, bueno, hoy se nos da la oportunidad de un festival, y dijimos, como no se cobra entrada, es totalmente libre, esto de poder buscar la manera de poder ayudar, que conjuntamente y gracias a los artesanos y a otros comercios que van a tratar de volcar algo de lo que ellos puedan recaudar ese día, que hoy ya justo se están poniendo las alcancías de la Asociación Down acá en este predio, la idea es poder dar una mano, ya que va a haber aglomeración de gente, digo, entonces vamos a intentar dar una mano por ese lado. ¿Qué artistas se van a estar acompañando? Bueno, hay un sinfín de artistas, hay cerca de 15 artistas, digo, ya que vienen invitados especiales también, digo, pero después, por nombrar algunos, Daniel Castro, un folclorista de acá, Mauricio Martínez, viene desde Jun, Mónica Scott, que es una gran cantante, que ha empezado a sonar en varios puntos del país, y con muy buena recepción. Y bueno, y un sinfín más que podría nombrar, y que estoy siendo egoísta porque me voy a quedar con muchos, o sea que son, como te decía, cerca de 15 artistas que van a estar, grupo de danzas también, Raíces Gaucha, creo que es, no recuerdo bien el nombre, que es quien va a también a estar engalanando todo esto, lo que es la fiesta de La Música Nos Une. Listo, ¿cómo se está financiando? ¿Cómo se va a financiar o cómo se financia este evento? Teniendo en cuenta que justamente es un evento que es para recaudación de estas instituciones. No, acá no hay, como te decía, hay algunos pocos comercios, muy pocos, que son los que nos van a dar una mano con unas alcancías que están haciendo, además de un pequeño aporte también según lo que recauden ese día. Ah, o sea, lo que recauden ese día ellos van a volcar cierto porcentaje de esa suma, entonces que eso lo va a controlar, lo va a administrar la misma gente, en este caso de la asociación Down, que en definitiva es quien va a recibir esa donación, digamos, ¿verdad?, ese beneficio. Pero financiarse no, tenemos la ayuda del municipio, obviamente, con las autorizaciones, con lo que es la energía eléctrica para que funcione todo eso. También algunos ediles han aportado desde su lado, no estoy hablando desde... también la Junta Departamental nos ha brindado algunas cosas, pero no es que se financie con algo, porque esto es totalmente un evento totalmente sin fines de lucro para lo que son los artistas, que también vienen a colaborar. Justamente los artistas son honorarios también, Iván. Los artistas son todos el 100% honorarios. Son honorarios porque también, como decía al principio, no digo que todos nacen con esos beneficios donde empecé yo, porque la mayoría trae una trayectoria mucho más grande, más amplia que la mía, pero que también son los que andan en ese tipo de cosas colaborando con instituciones y demás. Bien, la forma entonces de colaborar, cada puestito de acá de la feria, cada artesano tendrá una alcancía, ¿es así? Van a ver en cada módulo de acá del grupo de artesanos, sí, ahí en todo lo que son los puestos, ahí en cada módulo va a haber una alcancía que va a estar identificada y precintada, incluso la alcancía, donde cada quien puede dejar colaborar con lo que sea, que venga y deposite lo que pueda y lo que sea, que va para una buena causa, como es la Asociación Down de Maldonado. Entonces, pueden aportar o se arriman o le preguntan a cualquiera de la organización, dice yo quiero colaborar, y ahí nosotros, toda la organización, es más, durante todo el festival va a haber gente identificada con la Asociación Down que va a estar también trabajando, vamos a decir, con lo que es la recepción de las donaciones. También quiero agregar que vamos a hacer humildemente lo digo a esto, no sabemos todavía si vamos a hacer una especie de rifa o de algo así, sin ponerle un aporte fijo seguramente, con una remera de lo que es nuestro grupo, Beto, y la vamos a estar regalando y sorteando con aquellos que hayan aportado de una manera u otra a través de algún numerito, seguramente que vamos a alargar ahí durante el día, para regalarla entre aquellos que participen en la compra o en el aporte de ese numerito. Pregunta, ¿cómo está la gola a esta hora de la mañana? ¿Puede salir algo? A ver, no sé, no te pongo en el compromiso. Si se puede, bien, y si no, seguimos. Bueno, vamos a hacerle, si se le puede llamar, un pequeño regalo, obsequio. Bien, y con esto cerramos, Jorge. Tú corta cuando lo disponga, lo dejamos a ver. Reiteren antes de escuchar la interpretación, detalles de día y hora. Domingo 6, gracias Jorge, domingo 6 de marzo, próximo domingo 6, sí, a partir de las 15 horas, y ahí hasta que las veldas ardan, como dice, porque creo que ya están en lugares abiertos, yo creo que ya no hay un límite, creo, y si no, pero no va a ir mucho más de la medianoche. Bárbaro. Ah, digo, va a depender, digo, como todo, digo, muchas veces entre un artista y otro que vaya subiendo siempre hay un tiempo que se toma de acomodo, de desarme de uno y de arme del otro, y eso va a ir llevando a que se vaya dilatando y que se vayan de repente un poco más la hora de lo que tenemos planteado y organizado con cada artista a tal hora, pero eso ya es una cosa interna. Después el público que va a estar acá siempre va a tener un entretenimiento que va a ir variando, porque además, cuando decimos invitados especiales, van a haber cosas también para niños y demás, donde va a haber un entretenimiento continuo, así que por eso no hay problema, porque no va a haber cómo aburrirse. También quiero agregar, si me permiten, perdón, el municipio nos va a aportar sillas para que toda la gente esté cómoda. Vamos a armar una especie de platea con esas sillas, pero aquel que quiera traerse una silla plegable por sentirse un poco más cómodo de repente que una silla común, también le vamos a... Y ahí va a poder ver todo lo que es el espectáculo cómodamente. Ahora sí, entonces, vamos con lo que tengamos por ahí. Bueno, algo de lo que nos habían pedido que hiciéramos, que teníamos planeado hacer solo música tropical, pero como yo, el rubro principal, vamos a decir, el estilo mío, es lo que es la música melódica, Vamos a hacer porque mucha gente de acá nos ha pedido y eso nos enorgullece un poco como sanducero que somos, hacer algo de los iracundos ese día. Así que vamos a hacer algo como, por ejemplo, de, a ver qué dice aquella, sentado frente al mar, mil besos yo le di, después le dije adiós, todo termina aquí. Y ella me dijo así, después de otra parte, Puerto Montt, Puerto Montt. Y por ahí va la cosa, así que lo otro se lo dejamos para ese día. Yo me quedé esperando el coro de Karina. Y Héctor también. Sí, es que lo hizo detrás de su tapabocas. Tenías la gran posibilidad, Beto, la gran posibilidad de un coro. Pero mira que hay otras cámaras extras que creo que tomaron esa voz. Yo creo que se reservó para el domingo, me parece. Yo creo que sí. Vamos a esperar y la vamos a subir al escenario y que cante con nosotros. Es todo chanza, Beto, porque se burlan de que canto muy mal. No, canta muy bien. Nadie dijo, no, eso. No, dice canta muy bien y se ríe, no sé por qué. Eso es un argumento para porque le da vergüenza. Ah, bien, es un artista en desarrollo. Es tímida, claro. ¿Escuchaste? Artista en desarrollo. Me gustó, muy bien. Sí, está bien todo, porque todos acá somos artistas en desarrollo y todavía nos cuesta familiarizarnos con los escenarios. Yo creo que a Karina le falta escenario. Es eso. Gracias, Beto, por defenderme. Tenés razón, me falta escenario. Es así. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. Chao. Cerramos, Jorge. Chao. Dale, gracias.